Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Urará, urará, urará. Una y otra vez nacemos, como Dios nos manda al mundo. Nos envuelve en unos brazos, el amor está esperando. Una cuna había en la casa y la usaron cuatro hermanos. Casa vestida, desnuda, sin apuro y sin letargo. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Urará, urará, urará. Lo sabemos al llegar, el tiempo nos hace olvidar. Aún siento que recordar el camino de creer y dar. Una y otra vez nos vamos encomendados entonces y dejamos esos trazos. El amor está llamando. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Jóvenes, en aquellos tiempos, banderas al vuelo, camino dulce y amargo. Dulce y amargo, dulce y amargo. Muy bien, ahí escuchaba Nacimientos de Alicia Borges, quien me acompaña aquí también hoy. Bienvenida, Alicia, muchas ¿cómo gracias, estás? Yanina, encantada. Igual, bueno, le cuento a la gente, Alicia es música, compositora, cantante, vino también con su guitarra que ya está súper preparada, estuvimos ahí conversando y ella está afinando también su guitarra para deleitarnos con algo de música. Sí. Y bueno, teníamos también acá en la radio este disco tuyo. ¿Qué hace cuánto lo publicaste, Alicia? Ese disco lo saqué en el 2021. Ajá. O sea, lo grabé antes de la pandemia, después ¿sí? se interrumpió por unos meses y después volvimos a retomar hacia fines del 2021. Uh-huh. No, hacia fines del 2020 y después salió en marzo del 2021. Uh-huh. Y bueno, y se llama Nacimientos y como habíamos hablado, tiene 12 temas, ¿sí? 10 son de mi autoría en letra y música. Y hay uno que es una musicalización que hice yo de un poema de una señora amiga, Mitil González, y después una poesía, Poeta al Sur, de Ignacio ¿sí? Suárez, del poeta y musicalizado por Yamandú Palacios. Uh-huh. Y bueno, esos son los temas del disco, que está en formato físico. ¿Sí? Y está en YouTube algunos temas. Perfecto. O sea, lo encuentran como Nacimientos, Alicia Borges. Perfecto, allí pueden buscar. Ahí pueden buscar para escuchar algunos temas más. Perfecto, perfecto. Alicia, tengo mucha curiosidad de saber alguna cosita de ti, tengo algunas preguntas. Por ejemplo, quiero saber de dónde viene tu gusto por la música. Y bueno, en realidad mi familia siempre se escuchó música. Mi padre era fanático de Carlos Gardel. Ajá. Tenía toda la colección de discos, pero como él era sindicalista y una época también difícil en aquellos momentos. Un día los vendió, la colección que tenía, a un coleccionista muy famoso, que es el que tiene, seguramente tiene dentro de su colección, tiene discos que tenía mi papá. Ajá. Y mi padre fue Telman Borges y fue dirigente y bueno, y fue un hombre político también. Ajá. Y bueno, y entonces y mi madre, que siempre escuchaba música también. Uh-huh. Y que cuando era chica me compró una guitarra, ¿viste? Uh-huh. Porque ya era de salto, entonces quería escuchar a Dios mi salto. claro, temas de Víctor Lima, ¿viste? Sí. De salto, como La Despedida y otros. Y ahí empecé a estudiar con una profesora del barrio. Claro. Y después dejé, ¿viste? Esas cosas de la vida que después uno seguí. Uno deja y vuelve en seguí por otro. Y después en otro momento, cuando me encontré con Jorge Silvano, que también fue dirigente sindical, ahí empezamos a tocar y formamos el dúo Ya Comuna. Ajá. Y bueno, empezamos a hacer canciones y sacamos dos discos. Uno se llama Semilla y Simiente. ¿Sí? Y el otro se llama Cielito. Uh-huh. Que fue, ya lo sacamos ese hace 6 años. ¿Sí? Bueno, y ahora ella como una no está tocando, una vez cada tanto. Pero bueno, entonces ahí emprendí hace 2 años, ¿2 un poquito años? Más, el camino de solista. Ajá. Entonces, bueno, sigo con mis canciones y con las de otros músicos también. Perfecto. Entonces iniciaste en un dúo, pero en tu familia siempre se te incentivó, sí, a la música, a un lugar donde se escuchaba mucho. Sí, mi mamá escuchaba mucho Alcione. Ajá. Que una cantante brasileña muy conocida, que le gustaba mucho. Y bueno, también escuchaba tango, Diana. Ajá. Vidal, que era una gran cantante de tango. Uh-huh. Que todavía tengo el disco en vinilo de Diana Vidal. Uh-huh. Y yo también canté en el coro de la Escuela Municipal de Música. ¿Sí? Que la dirigieron muchos profesionales, y cantamos también dirigidos por, en aquel momento, el director de la banda municipal, que era Miguel Pose. ¿Sí? Que ahora ya está jubilado, obviamente, y bueno, y ahí hicimos muchos conciertos de música popular y de zarzuela y de ópera y todo. Uh-huh. Y teníamos grandes profesoras, tanto en solfeo como en técnica vocal, que era Rita Contino, era como otra directora del coro, porque ella nos enseñaba toda la técnica del canto. Uh-huh. Y esa fue una linda etapa. Y bueno, pero como todo va cambiando. Y Alicia, ¿cómo, cuándo empezaste a formarte de temprana edad, supongo? ¿Cuando te regalaron la guitarra? Claro, ahí empecé, pero con algunas cancioncitas que cantábamos todos los niños en ese momento, ¿no? Ajá. Después dejé, estaba en el liceo, después vino la dictadura y ahí no tuve contacto con la guitarra. Después. Ajá. Retomamos, reconquistamos la democracia y bueno, y después de unos años volví a agarrar la guitarra y estudiar con otros profesores como Carlitos. Uh-huh. Benavides, como Freddy Pérez. Uh-huh. Como Murguiondo, que fue el primer profesor que empecé después, que estudiaba digamos con lectura, ¿no? ¿Sí? De partituras y eso. Y y ahora estoy estudiando con armonía con Gastón Rodríguez. Uh-huh. Arostegui, que es un profesor que, bueno, que me va pasando todos los piques de armonía y voy haciendo nuevas canciones, ¿viste? Uh-huh. Entonces yo le digo, bueno, mira, agarré esta canción, empecé a hacer esta. Entonces él me mira y la empezamos a ver ahí, ¿viste? Porque está bueno estudiar y llevar a la práctica. Claro. Porque, ¿viste que? Al principio, cuando tenés mucho tiempo, estudiás todo y bueno, pero ahora que tenés un poco menos de tiempo, tratás de ir concretando cosas que. Uh-huh. Vas estudiando, ¿no? Sí, que vas. Sí. Aprendiendo. Totalmente, aunque uno tenga una trayectoria, está bien seguir perfeccionando, puliendo cosas, ¿no? Claro, porque hay muchas cosas que uno no sabe, ¿no? Uh-huh. Y si bien está bueno cantar temas muy conocidos de otras personas, uh-huh. También está bueno cantar tus propios temas. ¿Sí? Lo que te da ciertos puntos menos, uh-huh, en el sentido de algunas repercusiones, digamos, uh-huh, a nivel público, porque en general vos vas a un a una cafetería o algo y bueno, y entonces la gente presta más atención cuando cantás cosas conocidas, claro, que entonen, que se conozcan. Uh-huh. Entonces, y además está como que te ven un poquito menos, ¿viste? Uh-huh. Cuando haces canciones propias, claro, como que te llama un poco menos la atención, uh-huh, digamos, ¿no? Como que tiene es más difícil llegar a cierto alcance con la música de autor, dirías. Sí, es, uh-huh, un poquito más difícil. Pero sí, igual yo creo que la gente está prestando más oído igual. Sí, nosotros con el dúo Ya Comuna, nosotros incluso repartíamos semillas de flora, uh-huh, nativa. Cuando sacamos el primer disco, digamos, registrado y que fue un disco de Agadu y todo, ¿sí?, que lo grabamos en vivo en la Sala Zita Rosa. Sí. Y nosotros repartíamos con el disco Semillas de Virapitá. Sí. Y vos sabés que terminábamos de cantar y venían niños y todo a buscar semillas. Ajá. El disco ya venía con las semillas. Y después yo llevaba una bolsa con semillas, ¿viste? Y en aquel momento juntaba todo tipo de árboles nativos, semillas de acá, semillas de allá, cuando íbamos para el monte. Entonces a veces andaba con un montón de semillas. Uh-huh. Y bueno, y ahí repartíamos y tal. Nosotros estábamos todos con el tema de la conservación de la flora nativa, de respetar la naturaleza, de respetar el sistema, uh-huh, natural de nuestra tierra, ¿sí?, que está todo interrelacionado, uh-huh, ¿no? Tanto los pájaros como la tierra, como el agua, uh-huh, y entonces un poco como planteaban legendariamente los pueblos originarios, uh-huh, y que nosotros estábamos en contacto con la naturaleza y dependíamos de la naturaleza, uh-huh, entonces era muy lindo porque venían los chiquilines, claro, y venían a buscar las semillas y eso, uh-huh, y bueno, y ese fue un poco el camino del dúo de Ya Comuna, que ella justamente es una palabra guaraní que ahí encontré, ¿no? Y la comunidad, ajá, de los espíritus del monte, uh-huh, ¿no? Que eso era lo que decían los pueblos originarios, ¿no? Que todos tenían el espíritu del jaguar, del ñandú, uh-huh, de las aves. Era una visión de cosmológica, no sé cómo decirlo, del universo, un poco más general, uh-huh, y no sentirse el ser humano separado, ¿viste?, con un impulso egocéntrico, uh-huh, separado de que nosotros somos los más mejores y lo demás está al servicio de nosotros, uh-huh, porque viste que no es así, la naturaleza a veces responde de una manera diciendo acá estoy yo y, uh-huh, y entonces es un poco, me parece, lo que la humanidad tiene que repensarse, uh-huh, los humanos. Claro. Y Alicia, ¿ahora cómo te va en esta etapa solista? Sé que has estado moviendo un poco, sí, vas a bares, ¿ahora tenés algún proyecto en mente? Ahora en este momento no. Ajá. No tengo ningún proyecto, pero bueno, ya va a ser el momento. Viste que incluso, uh-huh, diciembre es muy movido. Sí, totalmente. Y generalmente hay gente más reconocida, ajá, más conocida públicamente. Sí. Que aparte generalmente son hombres, vamos a decir la verdad. Ajá. A veces aparecemos las mujeres. Puede ser, sí. Como, pero bueno, es otra cosa, ajá, ¿no? Que no sé a qué se debe, pero, uh-huh, se debe un poco, me parece, a lo que está establecido, uh-huh, y a lo que hay un poder dominante, uh-huh, que más allá de que estamos en lucha todas las mujeres por la participación en el arte, sí, todavía la mujer, digo la mujer porque bueno, ahora está la cultura transgénero, sí, ¿no? que también ha tenido mucha repercusión, incluso en los medios públicos. Uh-huh. Pero estamos, bueno, las mujeres, que somos mujeres y que, este, y que bueno, estamos un poco con nuestra sensibilidad y con nuestra propuesta, sí, de las temáticas y los sentimientos. Y bueno, también estamos en eso. Uh-huh. Es un movimiento que de a poco va tomando forma y este se está haciendo un poco más visible la mujer en todo el aspecto del arte, ¿no? Sí, sí, eso está muy bueno, uh-huh, muy bueno. Así que este, bueno, vamos a seguir moviéndonos, a seguir, ¿viste? Como esta entrevista. No me quiero quedar sin escucharte cantar, que sé que tenías algo preparado para nosotros. Ah, bueno, este, sí, hablando de las mujeres, ¿sí? Bueno, una canción de una mujer que fue mi madre. Sí. Y la que se llama Baila Sin Final, que está en el disco, uh-huh, que surgió de mi mamá, ya no está presente en cuerpo físico, uh-huh, pero sí es un poco en sus sentimientos, ¿no? Sí. Y entonces a ella le gustaba bailar, uh-huh, y fue una gran sindicalista también. Uh-huh. Siempre, hasta sus últimos días, estuvo siempre en actividades de firmas, de todo, ¿no? ¿Sí? Del movimiento popular. Entonces dice así: esta es una poesía que me dieron el 8 de abril del 2022 y me la dieron en el ómnibus, uh-huh, un señor, y es de Liber Falco, y dice así: yo he visto a esta mujer, yo la conozco, la he sentido latir entre mi sangre, frente de harina, pan sin nombre. Yo he visto a esta mujer como a mi madre misma. Mujer, ¿quién levantó tu carne desde dentro para hacerte tan tierna la mejilla, tan como lirio bueno, como flor de ternura? Yo he visto a esta mujer, a esta mi madre, en aquel rancho de arrabal en que nací, calentaba el frío de los vientos. Hoy va al frente de la columna en marcha. Miseria, bondad, mirada de la ausencia, amor. Pliegue de la bandera, frente de harina, pan sin nombre. Yo he visto a esta mujer como a mi madre misma, la he sentido latir entre mi sangre. Bellísimo, bellísimo. Está entonces precioso. Bueno, muy bien, entonces muchas vamos a gracias por compartir ese poema. Muchas gracias. Y ahora escuchamos este tema dedicado a tu madre. Baila Sin Final. Baila Sin Final. Baila, baila, baila, baila. Baila, siente y verás cómo el sol llegará. Ríe, canta y verás, bella lluvia vendrá. La la la la la la la la la la la la la la. Una estrella tendrás en el alma presente, vuela y llegarás y te haces más fuerte. La la la la la la la la la la la la la la. Son las gotas de amor y de felicidad, late tu corazón, pues brillando tú estás. La la la la la la la la la la la la la la. Es tan simple saber vivir y disfrutar, y bailando tú vas, pues no existe el final. La la la la, baila sin final, baila sin final. Baila sin final, baila sin final. Baila, baila, baila, baila. Buenísimo, bravo, Alicia. La verdad que te deja contento, ¿no? Es un tema que creo que le hace justicia a tu madre, que le gustaba bailar por lo que me dijiste. Sí. Totalmente. Muy totalmente. Alegre, muy alegre. Muy luchadora y muy alegre. Y este hizo el ritmo. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Y nos viene bien ese tema porque un día con una locura como hoy, que todo el partido y todas estas cosas, la gente está como loca en la calle. Sí, supongo. Yo te decía, estoy como la sociedad de los poetas muertos. Ajá. Voy contra la corriente. Yo venía en el ómnibus, no había nadie en la calle, ¿viste? Ajá. Entré a un negocio, era una tranquilidad, Montevideo, ajá, nadie, nadie. Entro a un negocio antes de llegar a la radio, salgo y ¡fum! Un montón de gente. Y dije, bueno, terminó el primer tiempo. Alicia, no quiero quedarme sin que comentes tus redes sociales, lo que manejes, para que la gente pueda escuchar tu música también. Sí. Para compartir. Bueno, estoy Alicia Borges Figueroa en Facebook, uh-huh, y estoy en Instagram, Alicia Borges 03. No sé dónde va el arroba, porque viste que a veces te dicen arroba, pero yo no sé. Ah, no, creo que se busca solo el nombre. Solo el nombre. Sí. Alicia Borges, pero Alicia Borges 36. 36. Porque hay varias Alicia Borges, yo no sabía. Sí, sí. Entonces, ahí pueden, hago vivos, a veces pongo las canciones que están en YouTube. ¿Sí? También tengo un canal de YouTube, Alicia, ¿sí?, Borges. Y hay varios videos míos de mis canciones, de la presentación del disco hace un año, en noviembre del año pasado, uh-huh, que lo presenté junto con Marisabel Ricci, ¿sí?, con dos mujeres preciosas y su hija Lucía Macuquina. Uh-huh. Estuvimos ensayando mucho tiempo, fue muy linda esa experiencia. Y así que bueno, estamos en YouTube y también está el canal de Gabriela Rieta, que tiene varios videos de ella comuna y míos también. Ajá. Ahí. Ah, perfecto, perfecto. Así que bueno, ahí hay un montón para escuchar de ti, Alicia. Y también si quieren, ¿sí?, para obtener mi disco físico, ¿sí?, también se pueden comunicar a mi celular. Lo podemos decir, Alicia, sí. 098-499-932. Perfecto. Que está bueno que lo adquieran, porque así ya estoy pensando en un nuevo disco. Ah, un proyecto tenemos. Porque ya tengo canciones como para otro disco. Perfecto, perfecto. Es que creo que nunca se para de escribir, ¿no? La mente vuela a veces. Y... La mente vuela y la vida, ajá, ¿no? Todo la vida cambia permanentemente. Nos va cambiando, uh-huh, distintos acontecimientos de nuestra vida, y entonces también cambian las canciones y bueno, la mirada. Claro, totalmente. Alicia, me queda en algún otro momento, que sé que va a haber otra oportunidad, de invitarte, de escucharte de nuevo y conversar un poquito más, que alguna pregunta me quedó para hacerte, pero va a haber otra oportunidad. Yo bueno, sé. Muchas así gracias. Así que Alicia, vamos a mostrarte acá, Nina. Y al operador... Vicente. Bueno, entonces nos despedimos de Alicia Borges. Muchísimas gracias por compartirnos gracias. Tema. Y bueno, vamos a la tanda y ya regresamos.